La prevención a nivel de Consejo Popular destaca en el quehacer de la Policía Nacional Revolucionaria en Sierra de Cubitas, según precisa el capitán Rodovaldo Rodríguez. En cada Consejo Popular nosotros tenemos activado el jefe sector. Participa ahí activamente con el presidente de los consejos en las reuniones que se dan mensualmente, aparte del trabajo sistemático de él, ahí en la base, donde se trabaja en las indisciplinas sociales y en todas aquellas personas que incurren en hechos delictivos. ¿Cómo está el índice del delito y cuáles son los principales hechos en el esclarecimiento? Los principales hechos delictivos que se están cometiendo en estos momentos son los hurtos de ganado equino. Fundamentalmente, en este tiempo del verano, pues la familia disfruta en áreas recreativas, se visita la playa Puerto Piloto y el consumo de bebidas debe ser algo que se mantenga controlado de manera permanente para las personas que conducen vehículos. ¿Cómo ustedes están atendiendo este indicador a partir de que sabemos que esto puede provocar accidente en el caso que se maneje con el consumo de bebidas? Tenemos previsto en la ley que todo aquel conductor que se le sienta el aliento etílico, conducirlo al médico y sacar el certificado de aliento etílico y ahí ya procedemos. Recientemente se celebraron las fiestas populares y usted quería hacerle un reconocimiento al pueblo de Sierra de Cubitas por la disciplina que se mantuvo en estas fiestas populares. Sí, en nombre de la policía de Sierra de Cubitas reconocemos la disciplina y lo exhortamos a que a todas las fiestas, a todas las actividades que se den en nuestro territorio, se den como se dieron estos carnavales, sin ninguna indisciplina social, sin ninguna alteración del orden público, y en realidad la policía lo felicita. Fortalecer la labor preventiva desde la circunscripción destaca en el quehacer de la Policía Nacional Revolucionaria en Sierra de Cubitas. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.